Capítulo 4. Performance de coloniales. Abya Yala, término utilizado por los Kuna para denominar lo que hoy conocemos como América. Recordamos este término en una problematización poética de temas como el género, racismo y disidencia. Nuestra propuesta explora las posibilidades del cuerpo para reconfigurar la cartografía política y personal de nuestro continente. Esto es un fragmento de la performance de Rodrigo Arenas Carter y Manuel Tsok Bukup, que se llama La Refundación de Abya Yala, del 2016, y en la nota 340 se puede ver el link para revisarla. Finalmente ingresamos al último capítulo de este recorrido, donde intentaremos componer una modesta idea, es decir, un problema que nos movilice y tensione sobre las corporalidades, las prácticas performáticas, los saberes y haceres decoloniales, y todo eso en medio de un asedio, de una hostilidad constante de las polifacéticas máscaras con las que los distintos aparatos de captura coloniales, biopolíticos, neoliberales, capitalistas se las arreglan para codificar, regular, reapropiar, condicionar, encauzar y extraer las fuerzas de lo viviente. En este último capítulo nos dedicaremos a desplegar la fuerza insurgente de les cuerpes que hacen de su modo de vida el territorio propicio para poner en juego los saberes decoloniales y las prácticas artístico-performáticas. Con la urgencia inicial de la descolonización del deseo, esto fue en la parte 1 de este capítulo, o sea, será la parte 1 de este capítulo, y la puesta en práctica de vidas eróticas como una política del deseo, esto es en la parte 2, desde un hacer performático corporante como pedagogía insurgente, en la parte 3, las cuales permiten impulsar algunas revueltas sensibles, entendida como desobediencia epistémico-política y estética, la parte 4, es que al final de este último capítulo proponemos algunos modos de hacernos un ecuerpe con las prácticas performáticas, la parte 5. A partir de dos máscaras, dos imágenes, que nos llegan desde las antiguas figuras ancestrales y que consideramos aportan una fuerza naciente que se fortalece con el espíritu de estas tierras. Por un lado, un devenir chamánique de Le Performere, y por otro lado, un devenir guerrere de quien se hace un ecuerpe para expresar las prácticas del performance. En ambos casos, vale aclararlo desde el inicio, no se trata de recuperar alguna figura antigua, mítica o ancestral y actualizarla en estos tiempos como si se rescatara, entre comillas, ¿no?, del pasado algo que se habría perdido. Eso es algo imposible de realizar y además totalmente innecesario. El romanticismo de los antiguos tiempos también es una herencia colonial. Lo que nos interesa de estas figuras en su memoria activa y potencia de transfiguración en las corporalidades, en las sensibilidades, en los imaginarios de estas tierras, en las territorialidades locales, es eso lo que nos interesa. Por eso mismo no se trata de aprender a ser un chamane o un guerrere, sino que apelaremos a los saberes, a los sentires, a los imaginarios que perduran en les cuerpes y en les espíritus de las comunidades de cada performer y su tradición. A partir de eso, de esos saberes, sentires, haceres, se desprenden ciertas líneas sensibles que aportan las figuras de les brujes y de les guerreres y que afectan y movilizan las acciones de algunos artistas de performance en la actualidad. Insistimos con esto porque consideramos que es la clave principal de esta propuesta. No se trata de recobrar identidades esenciales, sino de dar cuenta de las sensibilidades que permiten los devenires de estas figuras en un bloque sensible con la vida de les performeres. En este sentido, comprendemos que en ambos devenires se juegan Fuerzas similares que se asocian a las luchas, a las batallas, pero los procedimientos son distintos. Por un lado, habrá dispositivos performáticos que busquen conjuraciones corporantes de las sensibilidades, desde una afirmación de las fuerzas vitales para sanar heridas y las violencias provocadas por la colonización en todas sus versiones. Por otro lado, se producirán procedimientos artísticos por medio de los cuales se generen conspiraciones sensibles que hemos denominado perfopolíticas, con el interés de provocar estrategias manifiestas para la desestabilización de los modos de captura y de las subjetividades y de las corporalidades. Es por ello que el énfasis lo ponemos sobre la noción de devenir, porque es ahí donde se juega también la dimensión clave de las prácticas performáticas decoloniales, ya que será necesario también hacerse un ecuerpe como devenir performere, y esto lo enfatizamos para no olvidar que en estos sistemas de captura y apropiación de las vidas en su totalidad, ni siquiera el artista de performance queda fuera, ni es inmune a la posibilidad de ser un soldado del capital, un mercenario de los estados y un empresario de sí. Por decirlo de manera demasiado simple y de modo muy rápido, la, entre comillas, humanización de le performere muchas veces se da cuando el procedimiento estético y su figura se vuelven de tal relevancia, con tal reconocimiento, que se impone como una reverencia universalizable, mercantilizada y adormecida en los espacios artísticos hegemónicos. Es la antigua estrategia del reconocimiento y la veneración como modo de esterilización del poder disruptivo de las prácticas artísticas. Ya Helio Itizica y su antiarte demandaba la urgencia de una deshumanización de les artistas, y para ello dejaba que las obras compusieran los ambientes necesarios en donde se elaborara una fagocitación mutua entre los espectadores, la obra y lo social. Se trataba de una creación no intelectual ni humanizadora que ponía en juego las fuerzas deseantes y primordiales y monstruosas de la invención. Cada cosa que pasa en las calles, en las casas, en las obras, es una heterogénesis cotidiana de inauguración. Lejos de la vuelta a las raíces, enfermedad contagiosa de lo colonizado, esto es una referencia al libro de Itizica que se llama Materialismos, y de la recuperación, algo propio de la psicología de los esclavos, también en el mismo libro se dice, su obra siempre se compuso en el espacio abierto de las intensidades, en ese en proceso que mantuvo latente la vitalidad de la invención. De este modo, asumir lo experimental es convocar y producir los ambientes que desplieguen una ética de afirmación de vida, en tanto construcción de territorios existenciales que den base a las sensibilidades urgentes y a las nuevas formas de vida estética. Ponerle cuerpo entre las sensaciones abiertas fue el motivo de Parangolé, una experiencia viva de esa actitud subterránea, así lo menciona, que propuso el más sublime acto antropofágico. Por eso, en la nota 344 se va a hacer una cita del libro Materialismos de Helio Itizica, donde se dice lo siguiente: anular la condición colonialista es asumir y deglutir los valores positivos otorgados por esa condición y no evitarlos como si se tratara de un espejismo, lo que contribuiría a la permanencia de la condición provinciana. Asumir y deglutir la superficialidad y la movilidad de esa cultura es dar un gran paso adelante, construir. A diferencia de una posición conformista, siempre basada en valores generales absolutos, la posición constructiva surge de una ambivalencia crítica. Hasta ahí la cita de Helio Itizica. Y es evidente, o evidentemente, las acciones artísticas performáticas en sus múltiples y variadas efectuaciones a lo largo de su breve historia han alcanzado una cierta fama que les ha valido más de una prohibición en muchos de los espacios en los que se han propuesto y realizado sus acciones. A causa de esa actitud punitoria y restrictiva con la que se ha confrontado a las artes de la performance desde muchos espacios institucionalizados en el campo del arte, es que las prácticas performáticas toman fuerza de un precepto ético que se vincula a un espíritu de transgresión, algo que Georges Bataille ya mostraba hace tiempo. Y citamos ahí, ¿no? La prohibición no significa por fuerza una abstención, sino una práctica a título de transgresión. Cuando se prohíbe bailar, no se puede hacer otra cosa que conjurar esa prohibición desde un danzar provocador por su libre expresión. Pero lo cierto es que no alcanza con hacerlo por mera diversión, sino que se requiere de un procedimiento específico para hacer de la transgresión una máquina de guerra estética que movilice las memorias sensibles de la comunidad. Lo que antes habíamos dicho que era el archivo sensible, ¿no?, de nuestros cuerpos. Por ejemplo, en el 12 de octubre de 1989, en la sede chilena de Derechos Humanos, el dúo de artistas chilenos Francisco Casas y Pedro Lemebel, conocidos como las Yeguas del Apocalipsis, realizaron una performance que se denominó La Conquista de América. En la nota 346 pueden ver un link para referir a esa performance. La acción consistió en bailar una cueca sola. En la nota 347 hago referencia a una práctica muy similar que una querida amiga chilena, Lorena Hurtado, ha realizado al respecto de la cueca sola, y tienen el link para poder verla. Decíamos, la acción consistió en bailar una cueca sola, danza que es una danza nacional chilena, para hacer presente la ausencia de les detenides y desaparecides en los regímenes militares que asediaron el país. Pero esta danza, que fue capturada como dispositivo de identidad nacional por el aparato de Estado, fue reconvertida y reterritorializada en una pista de baile que se delimitó con la figura de un gran mapa de Latinoamérica cubierto de vidrios de botellas de Coca-Cola, así con Walkmans fijados en el pecho y descalces. Ellas bailaban la cueca sobre los vidrios sin que nadie pueda oír la música. Se dice en una nota del texto de Maura Brescia, se dice lo siguiente. Francisco Casa y Pedro Mardones, Lemebel, se pararon sobre el mapa y caminaron despacio sobre él, pisando y presionando fuerte los vidrios rotos de las botellas de Coca-Cola, con las plantas de los pies desnudos. A cada paso se sentía el ruido de los vidrios que reventaban bajo sus plantas. Francisco Casas se detuvo frente a la punta del cono sur americano, mientras Pedro Mardones se devolvía pisando vigorosamente los vidrios hacia el otro costado del mapa. Alzaron el pañuelo blanco y comenzaron a bailar una cueca sobre el mapa y sobre los vidrios. Las yeguas travestidas, se apropiaron de una alteridad enajenada con pretensión de insulto, una máquina de guerra que hace mutar los sentidos para tramar otras sensibilidades en el interior mismo del lenguaje. Portadoras de las plagas del apocalipsis, del patriarcado, el final tan anhelado de una colonialidad agresiva y aberrante, se presenta en sus acciones como gesto descolonizador de las memorias activas que con sangre marcan la cartografía de las presencias. Una memoria viva que se teje corporalmente, que fagocita y transforma toda historia de olvidos y silenciamientos. Con esto, tal vez se puede decir que las performances de coloniales latinoamericanas diagraman una máquina de guerra estética que pone los trazados de un cuerpo insubordinado que cruza los tiempos y pone a disposición un espacio donde la antropofagia es sobre la memoria sensible de las comunidades. En cuanto al procedimiento artístico, en este caso pasa por cartografiar una nueva territorialidad en el interior delimitado de las fronteras políticas de los cuerpos singulares que asisten a la acción. Por su modo complejo y por sus diversas implicancias, esta performance propone un profundo acto de encarnación de las memorias vivas, tanto en su sentido estético como político, ya que su efectuación pasa por atravesar la telaraña colonial del olvido, desde una movilización de sensaciones que fueron diagramadas por tramas jerarquizantes de saber-poder propias de los gobiernos imperialistas colonizantes. La performance Conquista de América compone un cuerpo colectivo para fagocitar sensiblemente las distancias que separan los acontecimientos pasados y derramar así con sangre viva en la grieta de la historia ese grito inaudible de los ausentes. Conmovedor, esa memoria sensible desde una presencia no sentida que se filtra entre las sensaciones de los sintientes, de los asistentes, algo que se torna casi palpable en la propia corporalidad y que tiene singularmente resonancias colectivas. Otro procedimiento destacado de este modo de cartografiar la memoria lo ofrece una performance realizada en 1992 en Madrid para la celebración del quinto centenario de la colonización, realizada por la artista cubana Coco Fusco y el chicano Guillermo Gómez Peña, que se denominó La Jaula, el año del oso blanco, toma 2, inicialmente, y que luego, cuando la performance se transforma en una especie de tour internacional, pasó a llamarse Dos Amerindios No Descubiertos. Se trata de una cartografía compleja que juega en una multifacética propuesta de acciones que se realizaron dentro de una jaula por el tiempo de 3 días. Se presentaron 2, entre comillas, indígenas del Golfo de México, que no habían sido, entre comillas, descubiertos, y por tanto habían podido escapar a los siglos de la colonialidad europea. En la jaula, los indígenas se dedicaban a realizar sus, entre comillas, tareas tradicionales, que iban desde coser muñecos de vudú y, entre comillas, hacer pesas, hasta ver televisión, trabajar con una laptop. Además, se había colocado una caja de donaciones para que ellos presentaran una danza, entre comillas, nativa, aunque para la sorpresa de los espectadores, dicha danza era con música rap. También había 2, entre comillas, intérpretes que oficiaban como mediadores, ya que los amerindios no podían entender el idioma de los visitantes e incluso había una cronología con los hechos más importantes de la historia de exhibiciones de personas no occidentales, además de un mapa falso del Golfo de México que mostraba la isla. Esta performance se realizó en diversos países que registraban fuertes implicancias en el exterminio o abuso de gente indígena y repetía el gesto colonial de exhibir y producir el cuerpo indígena como una expresión de salvajismo, exotismo y barbarie. Este procedimiento artístico efectúa una compleja crítica al colonialismo, no solo por el desafío que presenta a los espectadores la vivencia de volverse un observador consciente, digamos, cognoscente, frustrado por las variaciones que presentan los performeres en los históricos y diarios coloniales sobre los nativos, sino por el modo en que esta performance, al ser presentada en varios países europeos, operaba bajo un dispositivo de desmontaje de las lógicas económicas neocoloniales donde el cuerpo se toma un artefacto, vamos a decir, donde el cuerpo se toma como un artefacto mercantil y cultural de autoproducción exótica. Diana Taylor ve en esta performance una intervención artística que provoca y desafía el orden epistémico de construcción de la realidad, fundamentalmente en el modo de tensionar la historia occidental de visibilidad y enunciabilidad de les indígenas, pero una tensión que incomoda en la propia experiencia interior de los presentes. También queríamos hacer referencia que en la nota 353 decimos que el efecto crítico insurgente que aporta la operatoria de poner de frente al invasor ante su propio rostro con mirada colonizante es algo que ya en 1985 había realizado bajo otro procedimiento María Evelia Marmolejo en su performance América en la Plaza Colón de Madrid, que está disponible ahí para para poder referirse. Eso en la nota 353, respecto de lo que dice Diana Taylor en el archivo y el repertorio, hay una cita puntual que nos dice lo siguiente. El contenido de la performance era resaltar antes que normalizar la teatralidad del colonialismo. Fusco y Gómez Peña parodiaron los estereotipos occidentales de lo que hace la gente, entre comillas, primitiva. Era llevar a los espectadores a la estructura, hacer a la gente verse a sí misma como implicada en esas fantasías coloniales, en la capacidad de provocar este estado de confusión, de placer culposo, de tristeza genuina, es donde radica, siento yo, el poder y equilibrio y brillo de esta performance. Esto decía Diana Taylor. Y esta performance, entonces, procede a partir de un acto estético antropofágico, donde se atraviesan las sensibilidades tejidas por una biopolítica estética. Esto es lo que mencionábamos en la parte 1 del capítulo 1. Que históricamente ha jerarquizado los modos de conocimiento y las formas de construir una relación vivencial sobre los vínculos con el mundo. Una antropofagia estética que implica el desafío presente de desmontar toda una maquinaria de captura de las sensibilidades y exponer la tensión propia de los múltiples, de las múltiples perspectivas inhumanas con las que se conjugan otros mundos posibles. Ese pluriversalismo interespecie ausente en las miradas unilaterales y distantes del orden moderno colonial, se ve puesto en crisis por el desafío insurgente de la máquina performática, una máquina que explora y conecta nuevas producciones de sentido en el conflicto mismo de los opuestos. Cada performere entra en un devenir chamánique y en un devenir guerrere, que desbarata la dinámica estatal involucrando un poco de éxtasis en el sentido común, como una éxtasis sensible en la zona de exterioridad del buen sentido y que escapa a toda captura de sus propias lógicas plurales. Un performere hace vivo en su corporalidad el desafío de, entre comillas, cita, descolonizar nuestros cuerpos y hacer evidentes esos mecanismos descolonizadores ante el público con la esperanza de que ellos se inspiren y hagan lo mismo por su cuenta. Esto es una cita de Guillermo Gómez Peña en ese artículo maravilloso que se llama En defensa del arte del performance. Finalmente, entonces, la apuesta por la descolonización de nuestros cuerpos y hacer manifiestos los mecanismos descolonizadores, además del interés y deseo por contagiar las prácticas de libertad, se pone en movimiento a partir de esta breve presentación inicial con la que comenzamos este último capítulo, y nos gustaría continuar con lo que consideramos fundamental para desplegar la potencia insurgente de las prácticas performáticas descolonizadoras. En este sentido, es necesario dar cuenta de los modos en que el deseo ha sido colonizado y producido en la historia de nuestros cuerpos. Por eso deseamos continuar con unas breves páginas que desarrollen, de manera muy modesta, y marquen los puntos clave de esta colonización estética deseante que ha producido el fondo sensible de la percepción y el imaginario que portamos hasta la actualidad en estas tierras. Antes de avanzar sobre las prácticas performáticas propiamente, nos gustaría compartir esta breve genealogía de la colonización del deseo para luego, a partir de este recorrido, tramar el tejido afectivo conceptual con el que nos dispondremos a transitar propiamente las artes performáticas decoloniales.